Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra y a tu trono de gracia mediante la oración. Pedimos que tú seas quien nos dirijas y nos ayudes a entender, y de manera especial el capítulo que vamos a encarar hoy, porque queremos ser dirigidos por ti y que la gloria tú la recibas al edificarnos a nosotros con tu palabra. Bendice a aquellos que nos escuchan en sus hogares, a aquellos que escucharán la grabación, para que todo ello redunde para tu gloria y la palabra tuya no sea rechazada. En el nombre de Jesús pedimos esto y agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, vamos directamente a Romanos capítulo 5, es donde estamos, así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, puesto que ya todos también tienen su bosquejo, les va a servir si ustedes lo llevan y lo tienen consigo, incluso si tienen algo con qué escribir, a veces pueden anotar algunas cosas. Yo les dije ya que alguien, no yo, alguien otro, inventó la palabra o el nombre de la epístola a los romanos y dijo que es la reina de todas las epístolas. Uno tiene que comenzar a estudiarla para darse cuenta cuánta verdad hay en esto. Vamos a leer los versículos 1 al 5 de Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que dicen los primeros versículos. Aunque somos muy conscientes de nuestra culpabilidad, Dios dice que hemos sido justificados. Piensen así. Vamos a suponer que estamos siendo acusados por algo y que sabemos que somos culpables. De antemano, sabemos que somos culpables. No tenemos salida. Y usted sabe que va a ir a la corte y se la lleva toda la de perder. Va a perder porque no tiene alternativa. La acusación está muy bien fundada, hay testigos, etcétera. Pero antes del juicio, el juez le llama y le dice: no se preocupe, caballero, usted ha sido justificado ya, antes de ir a la corte. Así que incluso no es necesario ir a la corte, porque ya está todo. Usted sigue siendo acusado, el acusador le está acusando, pero resulta, y no es que porque al juez se le ocurrió, resulta que usted ha sido acusado por una enorme deuda y lo iban a embargar más llevarlo a la cárcel por 30 años. Pero como usted no puede pagar, lo que ocurrió es que vino alguien aquí y pagó toda su deuda. ¿Qué haría usted? Lo primero, quisiera conocer quién es. ¿Quién es esa persona tan buena? Y si él le diera el nombre, ¿quién es la persona que le justificó? O sea, fue y pagó su cuenta, que usted nunca podría pagar. Entonces, ni hablemos en millones de guaraníes porque no vale la pena. Sería todavía chica la cuenta. Es tanto que usted vendiendo todo lo que tiene, si es que tiene algo, no podría pagar y no podría pagar en 100 años y en 200 años. Tanta es la cuenta. Pero ya alguien se encargó. Y si le dieran el nombre de ese alguien, usted iría a ver a esa persona y seguramente le preguntaría: primero, ¿es verdad que usted pagó? Sí, yo pagué toda su cuenta. ¿Pero está seguro que sí? ¿Y el juez no le llamó? Sí, me llamó. ¿Y no le basta eso? Bueno, es que quería asegurarme realmente porque ya no pude dormir, ya no, bueno, está todo pagado. Y usted le dice, si usted es el que debía pagar, bueno, ¿y por qué lo hizo? Bueno, él diría: mira, yo lo hice primero porque sabía que tú no podías pagar. y sabía que la justicia debe ser satisfecha. Por eso está la corte y hay que satisfacer la justicia. Entonces, no es que el juez iba así nomás dejar las cosas. Debía alguien pagar. Y entonces usted no pagaba. O si no, le espera la cárcel por tantos y cuantos años. En segundo lugar, sabiendo que no podía pagar, yo realmente lo amo mucho. Y yo imagino que usted diría, bueno, ¿qué puedo hacer yo para compensar un poco tanta bondad suya, tanto amor, tanta... Bueno, yo quisiera hacer algo. ¿Qué es lo que quieres hacer?, diría. Bueno, a ver qué puedo hacer por usted. Veo que usted seguramente no tiene ninguna necesidad. ¿Hago algo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, tal vez él le diría, es asunto tuyo. ¿Qué sabes hacer? Y usted diría, yo soy mecánico. Bueno, yo tengo, como tengo tanta riqueza y todo, tengo muchos vehículos. Y si quieres, trabajar en eso, a buena hora. Dice, bueno, yo voy a trabajar y voy a trabajar gratis. Y el hombre le dice, no, yo no quiero gratis. Está bien que te ofrezcas, está muy bien esto, pero yo soy buen pagador, yo pago. Yo te voy a pagar por cada hora, te voy a pagar todos los beneficios, te voy a pagar todo y más allá. Va a depender de tu trabajo y todo, pero si quieres trabajar, cosa tuya. Es exactamente eso lo que hizo Dios con nosotros. El juez es Dios mismo. Dice allá en Génesis, cuando Abraham está haciendo negocio con Dios para ver si evita la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras ciudades, el juez de toda la tierra no hará justicia. Él tiene que hacer justicia. Y él hizo justicia. Porque algunos piensan que él primero dijo que el hombre va a morir a causa de su pecado. Pero luego tuvo tanta lástima como la mamá que dice, mira, hijo, si tú haces eso o aquello, vas a recibir paliza. Pero luego esa carita tan sonriente, viene el chico y la mamá se conmueve y dice, ya, no le da paliza. Al contrario, le da un abrazo. Eso no es correcto. Porque la mamá dijo que iba a dar, debía hacerlo. La mamá ahora salió mentirosa porque dijo una cosa y luego no lo cumplió. Eso no está bien, aún entre los padres. ¿Cuánto más Dios? La mamá sacrificó uno de sus principios. Y el principio es, prometo, debo cumplir. Y no lo cumplió, lo cambió. Así somos los humanos. Dios tiene ciertos atributos. Él no tiene que sacrificar su atributo, ninguno de ellos, para poder cumplir con el otro. Entonces, lo que el juez justo hizo es que hizo que su único hijo pagara la cuenta. Y ese hijo es Jesucristo. Ahora, una vez que usted se benefició de esa justificación, y con toda justicia, ¿por qué? Usted fue justificado porque ya fue pagado. Y usted dice, Señor, ahora puedo yo hacer algo. No ya para pagar la cuenta. Primero porque fue pagada. Y segundo porque nunca podría. Tendría que vivir 200.000, 300.000 años para pagar tanta cuenta. No puedo. Así que lo que yo quiero es, para compensar en algo, trabajar para ti. Y es lo que toda persona justificada por la fe en Cristo Jesús, salva por ella, todo cristiano debe ofrecerse para trabajar. No para ganar la salvación, porque la salvación no se puede ganar trabajando, haciendo esfuerzos, gimiendo, llorando, o orando mucho, o ayunando, nada de eso. La salvación ya la tenemos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que dice. Así que teniendo esto en cuenta, usted todo lo que necesita es simplemente confiar que alguien ya pagó su cuenta. Entonces, si alguien ya pagó, ¿por qué tantas personas no aceptan? Bueno, la gran mayoría no acepta. Una de las razones por qué no aceptan es porque no creen. Y la otra razón por qué no aceptan es porque les gusta la vida de pecado. Vivir en rebelión contra Dios. Para ellos Dios es un Dios que está siempre con una vara para castigar por cualquier cosa. Y es todo lo contrario. ¿Cómo puede un Dios que entrega a su unigénito Hijo para que, el único que tiene, para que pague la cuenta con su propia muerte en la cruz del Calvario por nosotros cuando la pena era pena capital? Nunca olviden que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, condenación eterna. No hay menos, no es tantos y cuantos años, es muerte eterna. Ahora, ¿dónde está el Señor ahora? Qué bueno, Él está intercediendo por nosotros. Es el único intercesor. En 1 Timoteo 2, 5 y 6, que ustedes tienen en su bosquejo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él nos rescató. Y ustedes escuchan mucho en estos días, están pidiendo tantos miles o cientos de miles de dólares por rescate. Y aquellos que han sido tomados para pedir luego rescate, están allí en serio peligro, desde luego. Y ellos no pueden hacer nada. ¿Y nosotros no estamos en peligro? ¿La raza humana en general no somos rehenes de Satanás? Él, naturalmente, lo único que ofrece es el infierno, porque no es allí donde él irá a parar. Y nosotros tenemos que tener esto presente y no desaprovechar la oportunidad que tenemos. ¿Cuál es la razón por la cual hemos sido justificados? Bueno, la razón es porque Dios es justo y Él no cobra la misma cuenta dos veces. Fue pagado y se acabó. Un día para nosotros, porque para Dios no hay tiempo, no hay día y eso, Él es eterno. Dios decidió un día crearnos y luego, por decir en nuestros términos, y luego creó rescatarnos, redimirnos. Aquellos que somos hijos de Dios somos doblemente de Él, por creación y por redención. Hay un texto, yo no lo uso mucho para esto, pero tal vez podríamos usar como una secundaria aplicación. Está en Isaías 6, 8, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muchos predicadores dicen que esta es la figura de Jesús que se ofrece y dice, Dios el Hijo, a Dios el Padre, heme aquí, envíame a mí. Bueno, si ustedes quieren pensarlo así, no es ninguna herejía. En Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 9, y luego 15 y 17, o al 17, dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A Jesús se le preparó cuerpo, que creció en el vientre de María. Holocaustos y expiaciones, cosa que ofrecían los antiguos judíos, apuntando hacia el futuro Cordero de Dios, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y el 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. recuerden estas palabras. Nunca más, versículo 17 de Hebreos 10, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuchen, ¿cuántos de ustedes tratan de olvidar todo lo pecaminoso que han vivido, incluso después de conocer a Cristo? ¿Verdad que es difícil? Nunca se le viene a la mente, ¿qué papel estoy haciendo yo cuando voy allí, hermano aquí, hermano allá, y hago una carita bien lindita, así todo, como que todo está bien, cuando yo sé lo que soy, o lo que he sido la semana pasada, o lo que he hecho hace 2 o 3 años, o lo que fuera? ¿Cómo se resuelve esto? Usted no puede bloquear la mente, o sea, la memoria. Su memoria es muy valiosa. A mí me gusta mucho que Dios me dio la memoria, puedo recordar muchos textos. Me llaman por teléfono y en la radio, y a última hora uno tiene que saber dónde está el texto bíblico. La memoria es un gran... No todos la tienen. Algunos recuerdan algo, pero muy poco. Pero poder recordar textos bíblicos para un predicador es muy importante. No siempre uno tiene la concordancia consigo, nada de eso. Entonces hay que tener la computadora aquí y decir, bueno, aquí, ¿dónde está el texto bíblico que tengo que usar? A veces cuando no recuerdo, recuerdo el texto, pero no recuerdo dónde está. Allí sí viene la concordancia. Y si hay tiempo para encontrar la concordancia, rápidamente uno encuentra. Por eso la memoria es fabulosa. ¿Por qué Dios no hizo de alguna manera para que todo lo bueno recordemos y lo malo olvidemos? ¡Ja! ¡Qué bueno sería! Así pecamos todo lo que queremos y luego la conciencia no nos molesta en nada. Somos brutalmente malos, pero recordamos lo bueno nomás. Hemos dicho cosas que no debíamos, hemos ofendido a personas, hemos qué sé yo cuántas... cosas en la mente hemos cobijado y seguimos cobijando, pero la memoria nos borró eso. Hay en la computadora, hay lo que se llama basura, y usted mete en la basura eso. En la memoria no hay basura, es decir, hay basura y está siempre a la vista y al olfato, así que usted nunca puede dejar de recordar eso. Bueno, por eso, lo importante no es si usted recuerda o no recuerda, usted va a recordar. Lo importante es, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién es el que habla? A ver, díganme ustedes. ¿Que tu papá, tu mamá, tu esposa, tu...? No, Dios mismo. Y si Él dice que yo lo olvido, olvídate tú también. Ah, pero no puedo, bueno... ¿Sabes por qué todavía, aunque sabes que Dios lo ha olvidado, que todo está borrado, que estás bien con Dios y todo eso está bien, pero tú sigues recordando? ¿Sabes por qué? Para no seguir haciéndolo. Yo creo que es una alarma que todo el tiempo está dando luz roja y dice, cuidado, cuidado, cuidado, no digas, no hagas, no pienses así, no, no, una y otra vez. ¿Qué sería si no tuviéramos esa alarma? Algunos tratan, por supuesto, de apagarla. ¿Saben ustedes que la justificación, porque algunos dicen, bueno, aquí dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero en el Antiguo Testamento la gente se salvaba, dicen así, por medio de la ley? No. La primera vez que yo encuentro la palabra misma es en Génesis 15:6, muy al comienzo, donde dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ya les aclaré que creer en Dios y creer a Dios no es lo mismo. Hay mucha gente, oh no, si yo creo en Dios, yo claro que sí, ¿qué cree usted que yo voy a pensar que desciendo de un chimpancé? Míreme, no tengo nada parecido. Así que no, yo creo que Dios es el creador de todas las cosas, muchas cosas no sé de Dios, pero ¿cómo no voy a creer en Dios? Pero dime, ¿tú crees a Dios? ¿Y eso? Ah, Dios dice algunas cosas muy importantes para nosotros. Todo lo que Él nos dice es importante. Por ejemplo, Él dice que Él nos ama. Hay que creer a Dios. Ya creemos que Él existe, no hay problema, en Dios. Ahora, le creo lo que Él me dice en su palabra. Él me dice primero que Él me creó, no hay problema. Le creo. creo a Dios. Nos dice que hay delante el cielo y el infierno. Unos irán al cielo, otros al infierno, y dice, ¿por qué y cómo? Yo le creo ahora a Dios, porque ya creo que Él existe, ahora estoy creyendo todo lo que Él me está revelando en su palabra. Esa es para mí la diferencia. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Bueno, se está refiriendo a la ley mosaica, pero es lo mismo que terminar allí en la palabra obras. El hombre es justificado por fe, sin obras. Para ser justificado, tú no puedes hacer obras. Las obras vienen una vez justificado. Nadie fue justificado todavía por sus obras. En Romanos 5:18, justamente en el capítulo donde estamos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en Romanos 9:30, también voy a leer, y ustedes tienen esos textos, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No es que algún día ante el tribunal de Cristo usted será justificado. Allí serán justificadas o no su conducta. Pero usted, en cuanto a la eternidad, ya ha sido justificado. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por eso hablamos tanto de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice eso. Yo creo en Dios y creo a Dios, y Él me habla a través de su palabra. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley mosaica, por supuesto, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la ley no justificó a nadie. Porque nadie satisfizo la ley. No hay una sola persona que cumplió la ley. Allá en Juan 7:19 dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Así que cualquier persona, y la ley y obras para hacer la voluntad de Dios, es la misma cosa. ¿Quiere decir que yo no tengo que ser un buen tipo? Sí, claro que tienes que ser muy bueno, no solamente bueno. Pero no pretendas salvarte por medio de las buenas obras. Las buenas obras son, como diría yo, herramienta para el ya salvo. No sirven para salvarse. Las buenas obras no salvaron a nadie todavía. Y han habido mucha gente de muy buenas obras. ¿Cuántos de los habitantes de la tierra han sido justificados? Buena pregunta. Ahora algunos de ustedes dirán, Olovati ya está predicando herejías. Yo les voy a decir algo que ustedes van a temblar un poco. Así como quien dice, ¿entendí o no entendí? Voy a escuchar, dice la grabación. En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, oiga bien, la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No sabían, todos son salvos. Esto se llama el universalismo. Que Dios a la postre va a salvar a todos, va a tener mucha lástima y no habrá un solo paraguayo en el infierno. Ni que hablar argentino, brasileño, todos colombianos, como son, también todos, americanos, canadienses, todos, no habrá uno, porque todos fueron al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, días pasados yo le hablé de la importancia del indulto, o el perdón a una persona condenada a la pena capital. Y le di un ejemplo de América del Norte, donde realmente ocurrió, pero hace muchos años, yo no había nacido todavía, pero esto se registra en la historia, donde un hombre fue condenado a la pena capital. Y desde quién sabe cuándo, de acuerdo a las leyes del país, el presidente puede indultar, puede perdonar a una persona y decirle, te abrimos la puerta a la cárcel, puedes irte. Se le ocurre así y lo hace. Algo un poco parecido a lo que hacían los romanos, que dejaban libre a cualquier preso en el día de la Pascua de los judíos. Y al que pedían los judíos. Bueno, ellos tenían entonces, ¿recuerdan ustedes? A un preso, un bandido, un sinvergüenza, que se llamaba Barrabás. Y estaba Jesús condenado. ¿A quién pidieron? Y por eso, y ahora te pregunto, ¿por qué estamos como estamos? ¿Échenle la culpa a Nicanor? ¡No! Échenle la culpa a los que pidieron a Barrabás. Crucifica al Señor. Bueno, pero nosotros no estuvimos allí. Sí que estuvo. Si hoy viniera el mismo caso, la misma cosa haríamos. Con la diferencia que en vez de Barrabás, tal vez él la llamaría González o Pérez o algo así. Haríamos la misma cosa. Entonces, cuando nos metemos en esto y decimos, como ocurrió con ese preso, vinieron los familiares, tanta lástima tenían que él va a ser colgado, en esa época no mataban tan sofisticadamente como ahora, sino que lo colgaban. Entonces, para evitar eso, ellos fueron con otros amigos al presidente, pidieron audiencia y pidieron que indultara a ese preso. Conmovido el presidente, lo indultó. Para eso, mandó a su secretario que redactara un indulto para fulano de tal. Se mandó eso a la cárcel. El agente guardia le entregó el indulto. Él lo leyó, hizo pedazo, tiró, dice, yo no necesito esto. Y ahí se encontraron con un serio problema, porque nunca hubo un caso así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Volvieron a la corte, a la Suprema Corte, que lo había condenado a la pena capital. Y en la corte, después de estudiar el caso, como era único, dijeron, encontraron el significado del indulto. Y decían, el indulto no tiene valor mientras el indultado no lo acepte. Esto explica que el universalismo está totalmente equivocado, porque si bien, como dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién es ese primer uno y el segundo? A ver, el primero es Adán, y el segundo es Cristo, que es el segundo Adán. Vino la justificación a todos los hombres, todos tienen al alcance la justificación, pero esa justificación no tiene valor mientras el condenado a la pena capital infernal no acepte. Así de sencillo. No es que no hay perdón para ellos. Ellos no lo quieren. Dios no obliga a nadie que sea salvo. A nadie obliga que vaya al cielo y evite el infierno. Alguien se le ocurrió decir que una vez un autobús llevó a no sé cuántas personas, a muchos, del infierno al cielo para dar un paseo. Y se fueron al cielo y el chofer paró allí y dijo, bueno, ustedes bajen aquí a las 4 de la tarde, estén presentes los que quieren regresar para regresar al infierno. Y volvieron todos. Y él se sorprendió, qué raro, ninguno quería quedar en el cielo. No, dice, aquí no hay lugar para nosotros. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, en realidad no nace de nuevo, no le gusta para nada todo lo que usted le diga del cielo. El cerdo siempre es cerdo. Usted puede sacarlo de la pocilga, del chiquero, puede lavarlo bien, puede perfumarle con el mejor perfume, puede ponerle un moñito, puede, imagínense un cerdo con todo esto, pantaloncitos también, para el cerdo, ¿no? Unas zapatillas que quepan a su patita y todo eso, y tenerlo en su casa y no tiene olor a cerdo. Y no come comida de cerdo, ya come lo que usted come, incluso lo sienta sobre una silla y come con usted, ya está. Sigue siendo cerdo, pero usted dice, no, ahora ya está cambiando. Ya. Y viene el vecino, bien conocedor de la naturaleza del cerdo, y dice, este cerdo ya no es más cerdo. Desde chiquito lo hemos criado así y él nunca estuvo en el barro ni nada de eso, nunca él se embarró, nunca hizo nada de eso, nunca comía desperdicios, nada de eso. Gruñe sí, porque es cerdo, pero aparte de eso, Por poco le enseñamos también a balar como un cordero. Sale bien, ¿verdad? Yo no puedo imitar al cerdo, pero el cordero sí, menos mal. Bueno, un día viene el vecino y dice, a ver, abre la casa, que salga. Y así, como el cerdo siempre mira abajo, nunca mira arriba. Y se va y se mete en el barro y cómo disfruta como sauna en un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué? Su naturaleza. Usted no puede reformar al hombre, usted puede hacerle todo lo lindo, la gente puede andar así, la gente puede hacer así, la gente puede estar todo el tiempo leyendo algo, la gente puede vestir así, medio pobrecito. Puede ser todo lo que quiere, todas esas apariencias. Pero la naturaleza del hombre es la naturaleza del chancho. No tiene nada de cordero. El cordero tiene que nacer cordero para ser cordero. El cerdo nace cerdo y es cerdo. Para ser cristiano usted tiene que nacer de nuevo. Por eso mismo aparece eso en la Biblia, allá en Juan 3. Si usted no nace de nuevo, usted seguirá siendo el mismo cerdo y cerda de antes. ¿Cómo me va a llamar a mí eso? Yo soy bípeda y no cuadrúpeda. No importa, hay cerdos bípedos también. Son peores que los otros. Porque son mucho más inteligentes y pueden andar con pistola. El cerdo ese cuadrúpedo nunca anda con pistola. No hay problema con él. Cuando nosotros entendemos esto, llegamos a comprender cuán importante primero es el amor de Dios, que nos amó como somos, lo que éramos, y para muchos lo que es. Es difícil convencer a una persona que está sumida hasta la mollera de su cabeza en el fango de pecado, difícil convencer que alguien le quiere. Dicen, no, a mí no me quiere ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis vecinos, nadie me quiere. Soy realmente lo peor y yo lo reconozco. ¿Sabe qué? Dios le quiere. La justificación vino a todos los hombres. ¿Por qué todos no se salvan? Porque existe una condición. Hay que aceptar esa salvación. Hay que acercarse a Dios con arrepentimiento y fe y confiar que si bien hubo un Adán mediante el cual vino la condenación, llegó otro Adán, nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual vino la justificación. Todos pecaron debido a Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero también la justificación entró por un hombre. El pecado afectó a todos los hombres, la justificación también a todos los hombres. Entonces, ¿qué hago? Yo ya me doy cuenta, dirá usted, yo me doy cuenta que soy pecador o pecadora y no soy salvo o no soy salva. Tiene que recibir, por eso claramente dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es recibirle, creer en su nombre. No es recibir la hostia, no es ser bautizado, no es hacer peregrinación el día tal o cual, día de los muertos o lo que fuera, sino recibirle por la fe y decir, de hoy en más no confío en nada ni en nadie, excepto en aquel que murió por mis pecados. Usted estará en el grupo de ya justificado. Así que fuimos justificados. Se nos comunicó directamente por parte del juez, vía Espíritu Santo, que somos justificados. Por la fe tenemos esta gracia en la cual estamos firmes, dice el versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Incluso nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque nunca estamos solos. ¿Creen ustedes que los mundanos no tienen problemas? ¿No tienen tribulaciones? ¿No sufren? ¡Uf! Igual o peor que nosotros, los cristianos, con una diferencia, que ellos no tienen a quién ir. ¿A quién van? ¿Qué hace usted cuando está sufriendo? Cuando alguien, algo realmente le trae mucho, mucho conflicto a usted mismo y usted se siente muy triste y usted se siente muy derrotado y hasta temeroso de lo que le espera. Teme a la muerte, teme a la vida, teme al día, teme a la noche. Cuando es de día, ¿quién diera que fuera noche? y cuando es noche, quien diera que fuera de día. Cuando es pobre, teme que dentro de poco no tendrá de qué vivir. Cuando es rico, teme porque le pueden asaltar y usted va a ser el próximo rehén y va a tener que pagar rescate. Nunca, nunca puede de verdad vivir un solo día tranquilo. Bueno, la diferencia con el cristiano es que sabe, así viva o muera, estoy en buenas manos. No es que nosotros no estamos propensos a sufrir, ya sea enfermedad o cualquier otra cosa, o ser muertos de un tiro por ahí. Pero ¿qué va a hacer alguien que mata a un cristiano? Solamente lo despacha por anticipado al cielo. Y nadie lo va a hacer sin la voluntad de Dios. Si Dios permite, Él permite y Él sabe por qué. Han habido muchos cristianos que han partido a la eternidad a nuestro juicio, prematuramente, pero a juicio de Dios, no. Es tan cierto esto que en nuestro caso, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted nunca tuvo que pedir el Espíritu Santo, versículo 3 al 5. Notó que todo esto nos fue dado. ¿Qué es lo que nos fue dado? Firmeza, tribulación, porque es inevitable, pero antes de eso firmeza, paciencia, prueba, esperanza y amor divino. ¿Qué paquete? Mejor regalo que eso no podemos pedir. Ahora, ¿qué de bueno vio el Señor en nosotros cuando nos rescató? En Romanos 5, 6 y 7 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Cristo murió por nosotros, no habiendo hallado nada de bueno. Él no esperaba que mejoráramos un poco para recibirnos. Él dijo, no hagas nada. Intentar arreglar algo te perjudicarás aún mucho más. Los paramédicos dicen que cuando una persona es golpeada en la calle o en la carretera, y muy probablemente golpeó la cabeza y está inconsciente, que nadie que no sepa cómo manejar a esa persona golpeada y sobre todo la columna para no dañar aún más, no la toque, porque usted no sabe cómo tocarla. Hay mucha gente que quiere ayudar y trata de hacer algo y trata de sentarla cuando no debe hacer eso. Pero ellos, entrenados en el asunto, saben cómo levantar a esa persona, cómo ponerla sobre la camilla, cómo la van a tratar allí en emergencias y cómo podrán sacarla de la situación de apuro. Si esto ocurre en el campo físico, ¿qué no ocurre en el campo espiritual? ¿Quién es el que tiene derecho y tiene capacidad para corregir lo tan dañado que es el pecador? Es el mismo Creador. Él conoce dónde está cada pieza. Él sabe cómo somos. Y Él sabe cómo corregirnos y cómo ayudarnos. Por eso, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Apenas morirá alguien por un justo, pero Él murió por los injustos. Tanto nos amó. Y si Él me amó tanto, ¿cómo puedo devolverle yo tanto amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8. No habiendo nada bueno. Él sabía lo que Él puede hacer de nosotros. Pero hay un detalle. Usted tiene que aceptar. El vendedor de seguro, seguro de vida, que yo lo llamo seguro de muerte, el vendedor de seguro le ofrece todas las linduras y bondades del seguro. Mire, si usted paga tanto por mes, en caso de su muerte, su cónyuge recibirá tantos millones o miles o lo que fuera. Si usted paga tanto, etcétera. Si usted pierde un dedo en el trabajo, tanto el seguro le reconoce. Si usted pierde una pierna, si usted pierde un ojo o lo que, todo está estipulado. Le pagarán tanto. Pero hay un problema aquí. Bueno, mi esposa falleció. Ella tenía seguro, pero ella no recibió un centavo de eso. Yo recibí. Y gracias a eso edificamos ese edificio en parte. Y en parte las hijas. Así que ese seguro de muerte yo lo llamo. Porque hay que morir para que otro reciba. No digo que está mal, por lo menos hay algo. Pero lo que él ofrece es que él permite que la persona que le recibe por Salvador reciba completa justificación. Libre de, como si no hubiera pecado nunca, aunque sí pecó. Pero no es que él lo hizo porque tuvo lástima de nosotros, como dije al principio. Él lo hizo porque él cumplió, o sea, obligó que la justicia hiciera su trabajo. Y la justicia lo hizo. ¿Y saben cómo lo hizo? Cuando nosotros leemos con un poco de cuidado los evangelios y notamos lo que hicieron con nuestro Señor cuando lo golpearon, lo escupieron, lo avergonzaban, le pusieron una corona de espinas, golpeaban por esa corona, la sangre chorreaba y después le clavaron de una cruz y todo eso. Eso es lo que costó a un justo que no tuvo pecado. Cuando analizamos un poco esto, yo no voy a decir que Cristo fue al infierno, como dicen algunos, es decir, fue para probar que ya había muerto por aquellos que no oyeron el Evangelio. Eso en mi Biblia no existe. Pero bueno, dejemos eso a un lado. A lo que voy es esto. Lo que Él sufrió, usted y yo merecíamos. Nosotros merecíamos. Pero ¿qué ocurre? Aún si hubiéramos muerto así, no nos salvaríamos ni a nosotros mismos. Hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que él no tenía. Pecado. Es una ofrenda que el Señor no va a aceptar, porque es pecaminosa. Es una ofrenda mezclada con el producto satánico. Y Satanás acarreó, llevó a nuestros padres a que pecaran. Es el producto de él. El Señor no comparte la salvación con el diablo. Él no salva del todo o nada. Y Él salva a quien quiere ser salvo. Hay que tener en cuenta esto. ¿Y cuál era nuestra situación? Cuando Él nos amó. Usted quiere ver la radiografía. Él no mira nuestro estómago, nuestra caja torácica, nuestros riñones, nuestro corazón que bombea la sangre. No, no, no. Hay un aspecto que es el aspecto espiritual. Y Él lo describe en términos físicos, para que podamos entender, porque mientras estamos en este cuerpo, no podemos muchas veces captar bien la idea espiritual. Y vean lo que dice en Mateo 15, 19, Jesús dice que Él está mirando la radiografía de cada paraguayo. Escuche bien. Porque del corazón, o sea, el asiento de nuestras emociones, nuestro ser, del corazón salen los buenos pensamientos, ¿verdad? Ah, así dice su Biblia. Qué bueno. Y salen la ayuda para los que están en peligro, ¿no? ¿Qué dice? Los homicidios. ¿Qué es homicidio? A ver, párate allá, que mi escopeta no anda y ya. No, no anda el gatillo, pero no se mueva, ladrón. No. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hay muchos que creen que tienen esos malos pensamientos porque miran pornografía. Claro que está muy mal eso. O porque miran películas obscenas. O porque, en fin, todas esas cosas. Es que ya somos eso. Lo de mirar, lo de escuchar, lo de desear, es el segundo paso. Es hacer caso, por eso allí es eso lo que hay. ¿Y cómo? Los homicidios y los adulterios, la fornicación, ¿eso es lo que él amó? Sí, eso es lo que él amó. En Isaías 64:6, para ser más abundante en esto, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo a veces me río porque hay chicas que vienen y dicen, pastor, tengo un novio. Oh, congratulaciones, pero primero quiero saber quién es. Ah, fulano de tal, él no es cristiano, pero un día va a ser. ¿Qué dice usted? Bien pintado, argollito. Yo pienso que sí. ¿A qué? ¿En qué cabeza va a meter eso? ¿Creen que yo voy a creer eso? Entonces, Isaías describe acá que somos como trapo de inmundicia. Yo ya les dije en otra oportunidad que eso se refiere a la venda que usaban los leprosos. Y cuando esa venda ya era tan asquerosa que el leproso mismo no la aguantaba, él sacaba. Eso se llama trapo de inmundicia. Entonces, y bueno, dime, nena, ¿cómo parece tu pretendiente? Y bueno, si yo digo que usted lo describa, es como trapos de inmundicia. ¿Y sí? Porque todo es lo que somos cuando vivimos sin él. No. He aquí, en Isaías 59, 1 al 5, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué bueno, todavía vivimos en esa época. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban, oiga esto, huevos de áspides, que son serpientes, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. A ver, hagan la prueba. Cuando la gallina está empollando pollitos, pongan un huevo de serpiente ahí. ¿Qué cree? ¿Va a salir pollito? Sí, bueno. Ahí está. Sí, va a salir serpiente. Ahora, en la paráfrasis de la Biblia, me gustó mucho cómo lo dice. No digo que usen esto como Biblia, pero es muy interesante. Escuchen ahora, el Señor no es demasiado débil para salvarlos y no se está volviendo sordo. Puede escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios por causa del pecado. Él ha vuelto su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos, porque las suyas son manos de asesinos y sus dedos están ensangrentados. Mienten y murmuran y se oponen al bien. Nadie se preocupa por ser justo y fiel. Sus litigios se fundan en mentiras. Pasan el tiempo urdiendo males y ejecutándolos. Dedican su tiempo y energía a trazar planes perversos cuyo fin es sangriento. Hasta el versículo 5. Esa es la verdad. Dígame, ¿a usted le asaltan dudas en cuanto a su salvación? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estamos siempre en Romanos 5, 6 al 11. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Ser salvo de la ira. La ira de Dios es uno de los nombres para la gran tribulación. antes de la gran tribulación, que ya todo se está preparando para eso. La iglesia va a ser rescatada, va a ser tomada. Por eso dice, seremos salvos, no nuestra alma. Él está escribiendo a los que ya son salvos. Pero cuando llegue la tribulación, la gran tribulación, seremos salvos. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estuvo Noé con su familia? En el arca. ¿Dónde estuvo el juicio de Dios, el diluvio? Él estaba por encima. La Biblia dice que el mundo es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Solo piensen por un momento lo que arrojaban las aguas del diluvio. Pero Moisés tranquilo, perdón, Noé tranquilo y feliz, muy por encima, tenía bajo sus pies todo esta condición de juicio divino. Nosotros no estaremos en un arca, pero estaremos mucho más allá con el Señor. ¿Recuerdan cuando más allá del sol, todo cantamos eso? Estábamos hablando del tercer cielo, donde es el paraíso. Y allí estaremos seguros. Por eso dice, porque si siendo enemigos, ¿cuándo éramos enemigos? Cuando no éramos salvos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siempre como contexto de su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vivíamos en pugna con Dios, ahora nos hemos reconciliado. Cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿es verdad que Él nos adoptó a nosotros? ¿Cómo es que llegamos a ser parte de su familia? En Gálatas 4:4-7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora el versículo 6, escuche. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre significa así como decirle papito, pero esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Nunca ore diciendo, papito, yo ya oigo esto. Algunos dicen, vos papito, ¿por qué no? Ellos piensan que son muy bíblicos. No, esto es el Espíritu Santo que hace. ¿Cómo dijo Jesús que tenemos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, seamos más reverentes. No es que aquí falte reverencia. Lo que el Escritor Sagrado nos quiere comunicar es que el Espíritu Santo se ocupa tan de cerca de nosotros que hace como el pequeño le dice a la mamá, mamita, y al papá, papito. Pero no es esto para que nosotros hagamos así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, el drama de la entrada del pecado y de la muerte es muy claro en la Biblia. En el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Le voy a hacer una pregunta. Para que nazca un bebé hay dos personas de sexo opuesto, un hombre y una mujer. ¿Por medio de quién entra el pecado? No se apure, ¿no? Porque el hecho de que diga por un hombre, ustedes ya saben que la palabra hombre en la Biblia es la raza humana. O sea, puede ser hombre o mujer, da igual. Digo, ¿es por el hombre, es por la mujer o es por los dos? No, a ver, hablen en voz alta. ¿Por el hombre, por los dos o por la mujer? Ahora explíquenme cómo usted explica que es por el hombre. No, yo no estoy diciendo que es bien, que está bien o está mal. Yo solamente quiero que me explique cómo va a ganar una Biblia Thompson hoy si me explica. Ah, no, póngase de pie y diga. ¿Cómo usted te explica que es por el hombre? Deme textos bíblicos. Yo no quiero bla, bla. Autoridad, la Biblia. ¿Ah? ¿Eh? La... Sí, no, no, no, pero ya dijimos que hombre puede significar hombre o mujer en la Biblia. Cuando dice que el hombre que pecare se morirá. ¿Acaso la mujer no está en el mismo nivel? ¿Y qué pasa con la mujer que pecare? No. Pero aquí estamos hablando de matrimonio. A ver. ¿Cómo? No, a ver. ¿Cómo? Cuando se fecunda el niño en sí, ya no se peca, o sea, es una mujer. Pero ahí funciona, nunca se va a fecundar si no hay óvulo y esperma. Peor todavía, hermano. A ver, allá atrás, a ver. Ya quiere ganar la Biblia, a ver. ¿Eh? Uno nace pecador, ¿no? Bueno, eso ya sabe. Sí, no, pero la pregunta no es eso. Claro que uno nace pecador. Qué bueno que nadie contestó. Salvé no sé cuántos dólares. Sí. No, a ver, allá atrás. No, explíqueme bien, si no, eso va a la radio después. No, está mal eso, ¿ven? Ya ni saben la pregunta ahora. ¿Cuál? Porque dice que el hombre que pecare, ese morirá y todo eso. Y dice, el pecado entró por un hombre. Pero teniendo en cuenta que la palabra hombre puede significar ambos sexos, porque también... No, escuchen. No, dejen. Definitivamente es por el hombre. La cosa es, expliquen cómo, puesto que el hombre solo no puede hacer que nazca alguien. Entonces, esa no es la pregunta. Por supuesto que es el hombre. Las mujeres aquí están libres, tranquilas, y hay pobre problema. Pero dejemos esa parte. ¿Cómo explicamos bíblicamente el mecanismo? Yo sabía que ustedes van a tener problemas. A ver, sí. La fruta prohibida, dice. Algunos dicen que es manzana y que la que tiene acá esa cosa ahí es la manzana que quedó. Y algunos tienen bien grande, quiere decir que tiene más grande el pecado, ¿no? A ver. Adán no pudo pecar solo. Y él pecó a través de la mujer que le dio. No, eso no es. Y el de que se cuenta que en el 5 se tiene grado 130 años, que no está su semejanza. No tiene nada que ver. A ver, hermana, ¿usted iba a decir algo? Y bueno, diga. ¿Eh? ¿Llamando humano? Ah, no, pero eso ya está, ¿no? Vida, hermano. La desobediencia no cometió nada. Pero, ¿y Eva no? Eva era. Sí, era peor que él. Sí, y hasta hoy las mujeres. Casi digo, hasta hoy las mujeres son peores, pero no lo voy a decir. Iba a decir, pero no lo voy a decir. Ya lo dije. ¿Eh? Sí, a ver, él va a contestar, a ver. Sí, es la oración de David. Sí, claro. No cabe duda. No, pero ya estamos hablando. No, pero antes, cuando estaba solamente Adán y Eva, no había nacido ni Caín ni Abel. Y aquí claramente dice, el pecado entró por un hombre. Ahí, hasta ahí estamos bien. Es hombre, no es mujer. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Más largo de la ciencia del bien y del mal. No, hermano, no. Mejor deje que toquen su música las hijas suyas. Ah, no, gracias igual por participar, pero ya el tiempo se nos va. En Timoteo dice el pastor, A ver. Adán fue tomado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que era mujer, siendo engañada y incurrió en transgresión. ¿En qué contexto está eso, doña? A ver, dígame. Allí, no, ¿en qué contexto? Está en un contexto donde la mujer no puede hablar, donde hay varones y no puede predicar y enseñar. En ese contexto está. Y nosotros no estamos hablando ahora de eso. ¿Sí, hermano? Por los dos, pastor, porque... Por los dos, dice el hermano. Porque para Dios ja, buena lógica, pero la lógica no es teológica. A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Qué dice? Pero es la tierra, y estamos hablando de la gente, la descendencia de la tierra. No es descendencia de Adán, la tierra no procrea ni nada de eso. Sí, hermano. Ya dijo alguien eso. Sí, ya dijeron que ahora ya no son más dos, sino uno, pero no, perdieron. Bueno, pero no importa. A veces hay que ganar y otras veces hay que perder. Que nadie pudo ganar, hay que sortear la vida. No vamos a hacer nada de esto. Vamos a tratar de lanzar eso por la radio también, a ver si alguien por ahí que nos va a escuchar por radio ya está buscando a ver qué texto es. Pero es muy importante que nosotros entendamos esto. Sí, hermano. Oye, bro. Sí. Romanos 15:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los justos son considerados pecadores. Eso ya dijimos 20,000 veces. ¿Sí? No, bueno. No importa. Igual está. Sí. ¿No será porque Eva fue formada la cocina de Adán? Entonces. Ahora vamos a echarle la culpa a la costilla. Sí, no. Así sería muy fácil. Bueno, vamos a dejar porque ya pasó la hora. Por favor, vamos a estar en silencio. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a entenderla cada día mejor. Gracias porque deseamos realmente que tú sigas guiándonos en el aprendizaje de aquello que es tan útil y tan necesario para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.